famosa en 1966 con su grupo Brazil 66. 40 años después hizo esta otra versión con los Black Eyed Peas y con su esposa Graciña Leporace, que también fue muy exitosa. El tema Más Que Nada. Vamos ahora a continuar con Santana. Él llega ahora con un tema de un álbum que se ganó varios Grammy, incluyendo álbum del año, el álbum Supernatural de 1999, con la participación de la banda Maná. Aquí está Corazón Espinado. Me ha espinado el corazón. la FM. Un día como hoy nace en 1944 uno de los integrantes clave, uno de los integrantes fundadores de la banda Chicago, Robert Lamb, y por eso en El Sabor de la Noche estábamos recordando uno de sus grandes éxitos, composición de Robert Lamb, que además es el vocalista principal en este tema, un clásico de 1972 por Chicago, Saturday in the Park. Vamos a continuar ahora con el último éxito que tuvo el señor Marvin Gaye, que en paz descanse, un clásico de 1982 que dice así: en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, aquí está Sexual Healing.

Sánchez tiene el sabor de la noche. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, nos acompañaba a esta hora Eric Clapton con uno de los temas más famosos de su carrera, una canción que ganó Record of the Year, grabación del año en los Grammy, con la producción de Babyface de la película Phenomenon de 1996, película con John Travolta. Estaban oyendo el tema Change the World. Nos vamos ahora con la reina del soul, Aretha Franklin, y un tema de 1972, uno de los grandes clásicos de su carrera, junto con Respect, I Say a Little Prayer, Think, Chain of Fools, Until You Come Back to Me, esto que se llama así, por Aretha Franklin, Rocksteady. Just a de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo un éxito de 1984, una canción de una película icónica de los 80, de la película Footloose, por una gran voz, una de las mejores voces del R&B de todos los tiempos, la gran Denise Williams. Este tema fue número uno en los Hot 100 de Billboard, también fue número uno en el Top 100 de Cashbox, que era la competencia de los Hot 100 de Billboard, y además fue número 2 en la lista de sencillos del Reino Unido. Let's Hear It for the Boy. Vamos a continuar ahora con una diva. Cher llega ahora con un clásico del año 2001. En El Sabor de la Noche, aquí está esto que se llama The Music's No Good Without You. En la FM. that stuff, that funk, that sweet, that funk is that. Give it to me. Give me that stuff, that funk, that sweet, that funk is that. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Clásico de 1981, a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por Don Rick James, uno de sus grandes éxitos junto con Mary Jane o Super Freak, una canción que fue número uno en la lista de R&B de Billboard y hace parte de su álbum Street Songs, algo de funk a esta hora, el tema Give It To Me Baby. Nos vamos ahora con un dúo que fueron One Hit Wonders, solo tuvieron este éxito, un dúo de Australia. Madison Avenue llega ahora con una canción de su álbum The Polyester Embassy de 1999. Esto se llama Don't Call Me Baby. Misunderstood. opportunity, and we could make it something really cool. But you think I'm not that kind of girl. I'm here to tell ya, baby, I know how to rock your world. Don't think that I'm not strong. I'm the one to take you on. Don't underestimate me, boy. I'll make you sorry you were born. You don't know me the way you really should. You sure misunderstood. Don't call me baby. You got to know them, baby, that'll never do. You know I don't belong to you. It's time you knew I'm not your baby. I belong to me, so don't call me baby. You got to know. Madison Avenue, Don't Call Me Baby. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir en El Sabor de la Noche con un clásico del disco, un clásico de 1978 que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard y es el éxito más importante de este dúo, Peaches and Herb. Shake Your Groove Thing. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.